En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Murió el bebé que sufrió múltiples lesiones en el choque en la ruta número 3. El bebé que viajaba en brazos de su madre en una camioneta que chocó con un camión el lunes a la madrugada falleció en la tarde de ayer. Los médicos y personal del hospital Sati, donde estaba internado, hicieron todo lo posible para salvar al niño, pero los fuertes golpes en su cabeza no le permitieron sobrevivir. El pequeño había empeorado las últimas horas y ya tenía muerte cerebral en la mañana de ayer. Mientras tanto, el conductor de la camioneta de 35 años sigue en estado grave en el hospital. El accidente ocurrió este lunes a las 0:45 de la madrugada en el kilómetro 972 de la Ruta Nacional número 3, cuando una camioneta Ford F100 intentó pasar a una Toyota Hilux y chocó de frente con un camión. Tendrá lugar en Viedma la marcha por la erradicación del trabajo infantil. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que conforman la red Adolescencia Viedma convocan a la comunidad a participar hoy de las actividades que se van a realizar en el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Según se detalló a través de una conferencia de prensa, la jornada se iniciará a las 10 de la mañana con una concentración en la Plaza San Martín, desde donde partirá la marcha por la erradicación del trabajo infantil. En tanto, desde las 14 se prevé llevar a cabo una concentración en la Plaza Alsina, donde habrá actividades recreativas y juegos para los chicos. El lema de este año será: el trabajo infantil no se termina si no hay trabajo digno para los adultos. A propósito del lema, esto adelantaron integrantes de la red Adolescencia. La idea es esto, de poder visibilizar la situación económica que atraviesan las familias, que desde cada organización e institución donde trabajamos vemos esta necesidad, vemos esta, lo que se agravó, el tema de la alimentación y el desempleo de los papás que hoy por hoy se están quedando sin trabajo. Es la realidad que estamos viviendo. Colocan casi 1.000 cestos de residuos en los barrios 30 de marzo, 22 de abril y Nehuén. En el marco de las obras de saneamiento general que se realizaron en los barrios 30 de marzo, 22 de abril y Nehuén, la Municipalidad de Viedma proveerá a los vecinos de cestos metálicos individuales de residuos en cada uno de los domicilios. Las obras están en ejecución y forman parte del programa Habitat que financia el Ministerio de Interior de la Nación. Se prevé en esta etapa la colocación de 996 canastos pintados con esmalte sintético con previo tratamiento de antióxidos en los frentes de los terrenos. Preparan actividades para el Día Internacional del Donante de Sangre. Con motivo de conmemorarse el próximo viernes 14 de junio, el Día Internacional del Donante de Sangre, desde el área de hemoterapia del Hospital Artemide Sati, se prevé desarrollar una serie de actividades de concientización sobre la importancia de la donación. Durante la semana se visitará algunos centros de salud y el viernes la actividad se va a concentrar en el Hospital Sati. Marcelo Vidal, responsable del área, quien dio más detalles sobre la importancia de donar sangre. Estamos saliendo de los barrios a distintos CAPS del hospital y estamos buscando donadores voluntarios y, por ejemplo, este miércoles vamos a Santa Clara, que vamos a estar de 8:30 a 11 de la mañana, que también invitamos que vayan ahí a donar sangre, para en realidad siempre requiriendo la situación para poder tener un buen stock de del banco de sangre, ¿no? Hoy por hoy ese stock, ¿cómo está? Hoy estamos bien, por suerte estamos bien, pero siempre tenemos el dilema de las plaquetas, que somos el único banco de acá de la zona que aporta plaquetas, que tiene una durabilidad de 5 días, entonces siempre requerimos donante de sangre para tener un stock de plaquetas, ¿no? Comienza el proceso de pase a planta permanente. Este viernes 14 de junio se inicia la inscripción de trabajadores y trabajadoras estatales para rendir el pase a la planta permanente. Son más de 3.000 agentes los que están habilitados para el concurso, ya que el corte es a febrero de este año. Las capacitaciones, que se desarrollarán bajo las modalidades presencial y virtual, se realizarán durante los meses de agosto y septiembre, mientras que, según el cronograma, los exámenes se rendirán en el mes de noviembre. Próximamente se va a publicar el Boletín Oficial el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo estableciendo las fechas para todo el proceso y los requisitos exigibles para la inscripción en cada uno de los casos. Al presidente del Instituto Provincial de Administración Pública, el IPAP, estamos hablando de Martín Alcalde, lo consultamos sobre el contenido de los exámenes y si van a estar relacionados con el área en que se desempeña el trabajador o la trabajadora. Acá lo que se va a estar haciendo es tomar un examen de idoneidad para que accedan a planta permanente. Sí se va a hacer, como decís vos, a través de la diferenciación por agrupamientos. Uh-huh. O sea, vamos a tener agrupamientos de servicio de apoyo, de personal administrativo, de personal técnico, de personal profesional y en algunos organismos con algunos otros agrupamientos específicos de esos organismos. Cada persona va a tener un temario de acuerdo a esa vinculación. Si pertenece, por ejemplo, al Ministerio de Salud, al personal de servicio de apoyo, tendrá un material distinto al que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y a otro agrupamiento distinto. Todo este trabajo va a estar a cargo del IPAP. Nosotros nos vamos a encargar de que en nuestra plataforma esté la provisión de todos esos materiales que exige el decreto. Y que cada persona tenga un usuario y una contraseña y que a través de ese usuario y contraseña acceda a sus materiales específicos de lo que tiene que rendir después en el examen. Las noticias nacionales. Macri Pichetto es la fórmula oficialista. El presidente Macri sorprendió a propios y extraños cuando a través de redes sociales por la tarde de ayer anunció que el senador Miguel Pichetto será el precandidato a vicepresidente de la fórmula que buscará la continuidad de la gestión de Cambiemos a nivel nacional. Si bien Pichetto siempre estuvo entre los candidatos a acompañar a Macri, su ligazón al espacio de Alternativa Federal dificultaba esa posibilidad. Sin embargo, Pichetto, el operador político más visible de la política argentina en la última década, fue el elegido de Macri. En conferencia de prensa en el Senado, Pichetto explicó cómo se dio el ofrecimiento y su rápida aceptación y entregó un documento en el que expone los motivos por los que acepta la propuesta de Mauricio Macri. He aceptado la propuesta que me ha hecho el presidente de la Nación. El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de eso. Inmediatamente le dije que sí. Diría que no ha habido ningún tipo de duda. Y si había alguna, ante todo, creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana, de unidad nacional, que es lo que se viene planteando. Lo de Pichetto es peor que una traición, dijo la senadora García Larraburu. No esperaba que Pichetto llegara tanto, sostuvo la senadora rionegrina una vez confirmada la candidatura a vicepresidente del hasta ayer presidente del bloque del peronismo federal. Aliada y compañera política del senador durante años, la senadora de Bariloche se distanció de Pichetto para unirse a Cristina Fernández de Kirchner. Ayer lamentó la elección del senador de Sierra Grande, que algunos interpretaban como una sacada de careta. En general, toda la dirigencia de Unidad Ciudadana y el peronismo criticaron duramente la decisión de Pichetto de acompañar a Macri, que debió renunciar a la presidencia del bloque de senadores del peronismo federal. Anuncian hoy el gran acuerdo opositor con vistas a las elecciones presidenciales. Alberto Fernández y Sergio Massa se van a reunir, tomarán un café prometido en televisión y sellarán la coalición opositora que enfrentará a Cambiemos en octubre. Ayer el jefe del Frente Renovador recibió a la cúpula del PJ y acordaron armar un gran frente para gobernar el país desde el 10 de diciembre. Fue una reunión muy fructífera, hay coincidencias, dijo escuetamente Massa, y ratificó que hay que armar una coalición de partidos para gobernar la Argentina respetando las identidades de cada espacio. A su vez, el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, ratificó que es necesario armar un gran frente opositor por la magnitud de la crisis y el pedido mayoritario del pueblo argentino. Necesitamos construir una nueva mayoría en el país, es necesaria la unidad que estamos proponiendo, hay coincidencias políticas, pero encima lo que más nos une es la necesidad de crear una coalición para superar los problemas que afronta la Argentina, ratificó Gioja. Además, dijo que para terminar de confeccionar ese frente necesitamos de todos, por eso anunció, vamos a convocar a todos, incluida la UCR. Según el IPC de los gremios, la inflación de mayo fue del 3,1%. El Instituto Estadístico de los Trabajadores informó que la inflación del mes pasado fue del 3,1% y que el registro de los últimos 12 meses lleva la inflación al 57,4%. Es llamativo que un país con recesión y sin emisión monetaria desde octubre pasado alcance un alza de precios tan significativa. Mañana jueves, el INDEC publicará el índice de precios al consumidor del mes de mayo que mostrará una nueva aceleración inflacionaria. Cristina Kirchner presentó su libro en Santiago del Estero, donde dijo que quiere ayudar a terminar con esta catástrofe social y económica. Ante una multitud, la expresidenta insistió con su llamado a concretar un contrato social responsable, un acuerdo ciudadano que permita que los argentinos y las argentinas aprendan a convivir y que además lleguen a acuerdos básicos para los próximos 4 años. También se refirió al mega endeudamiento del país y los compromisos de pago. Al respecto, dijo que todos vamos a tener que hacer un gran esfuerzo porque esto va a exigir discutir en serio. Lo que viene va a requerir mucha madurez y mucha templanza de todos y todas, advirtió Cristina Fernández de Kirchner desde el palco. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.